nada lo es todo. Dios es un astronauta. Oz está en el arco iris. Y Lidian es donde viven los monstruos. Estamos aquí en una nueva edición del sótano matinal, donde está aquí el señor Dar, el señor Orillo. Buenos días. Tenemos al señor Vandelay. Buenos días. Y al señor Buscas, ¿qué tal? Pues de maravilla, aquí os traigo algo de los templarios. Muy bien, en muy bien. España. Bueno, pues en esta edición de este sábado, el señor Illo y yo vamos a hablar de Cabal y de Razas de Noche, la obra de Clive Barker. Os vamos a dar un poco de miedo con el señor Robespierre y su régimen del terror, ¿verdad? Exacto, democracia versus terror versus tiranía, todo eso. Madre mía, y el Buscas, tal y como nos ha comentado, nos va a hablar de los templarios y los secretos templarios por la zona de Segovia, ¿verdad? Sí, de la zona de Segovia, del Santo Sepulcro de Jerusalén. Muy bien, pues esto es el sótano. Como ya sabéis, podéis contactar con nosotros en el correo programasotano@gmail.com. Sí, en Twitter en @programasotano, por Facebook como Programa Sótano, tenemos por ahí un blog que seguimos sin decirlo, pero... Ahí está, ¿no? Pero no, porque no me acuerdo la dirección. Ya sabéis, muy bien, pero... aceptamos amenazas de muerte, insultos y todo tipo de... Sí, sí, ya los hemos aceptado, de hecho. De barbaridades. Y bueno, vamos a empezar ya con la sección de noticias. Adaptación de Rascacielos de Valar. Tom Hiddleston protagonizará la adaptación de la magnífica novela Rascacielos con tintes de ciencia ficción y posapocalípticos. Y bueno, para los desconocidos, este personaje es el actor que interpreta a Loki, así que se ha pasado a dirigir películas, cosa que me ha sorprendido bastante, pero bueno, esperemos que sea para bien. Y esperemos que todo vaya bien para una novela que destruye el mito de la sociedad utópica. Vika Goldsman confirma que no habrá Soy Leyenda 2. Desde que Soy Leyenda se estrenase en 2007, se lleva hablando en una posible secuela de este título protagonizado por Will Smith y dirigido por Francis Lawrence. En estos últimos días, su guionista, Vika Goldsman, ha confirmado que finalmente no habrá segunda parte. Comenta que llegaron a escribir una precuela y una secuela. Una precuela centrada en el primer estadio del virus, pero que ha quedado simplemente ahí, en textos. Porque así se van a cargar la novela y... Sí, hombre, evidentemente va ahí fuera de lo que escribió Matheson, lógicamente. Pues hay una pira de olla... Bueno, no sé, pero... Quizás hubiese estado bien, pero bueno, nunca lo sabremos. Yo soy un talibán para estas cosas. A mí no me gusta que innove mucho. Tristemente fallece por cáncer Ray Manzarek, fundador y teclista de los Doors. Había continuado con el grupo incluso después de la muerte de Jim Morrison. Girando, como dicen en Latinoamérica, por todo el mundo. Sabes que yo tengo una anécdota de los Doors, que Iggy Pop, cuando murió Jim Morrison, le querían fichar y le dejaron parte del vestuario de Jim Morrison y se lo gastó en drogas para heroína. O sea, le echaron en el grupo. No tenía ni idea, pero vamos, no me pues, bastante jodido, sí. La alerta máxima del volcán indonesio Kelud Tras la fuerte erupción del jueves, ya lleva 200.000 afectados. Madre mía, bastante duro, ¿no? Sí, sí, me he quedado impresionado. Y además, la actividad sísmica del volcán ha llegado hasta 1.731 metros. Que ha disminuido y todo, incluso al nivel del mar. Bueno, dentro de poco ya salen las campanas ya de sí, el apocalipsis. Sí, la ceniza, el humo y todos los desechos pues tienen a la ciudad en la oscuridad. Madre mía. Primeras imágenes de Predestination. Ya está disponible el enlace donde se pueden ver las imágenes de la película Predestination, adaptación del cuento del inmortal Robert H. Heinlein. Así que, bueno, yo sabes que soy un gran fan de este hombre y... Sí, aquí trajiste Starship Troopers, sí, de hecho. Así que la veré como un niño. Nueva serie futurista en marcha, The Lottery. The Lottery será una nueva serie de ciencia ficción ambientada en un futuro distópico y cuyo guión corre a cargo de Timothy Sexton, guionista de Hijos de los Hombres, dirigida por Alfonso Cuarón. La serie nos traslada a un futuro en el que las mujeres no pueden tener hijos y se pone en marcha una lotería mediante la cual un centenar de mujeres tendrá la oportunidad de recibir un embrión fértil para así poder tener descendencia. Parece ser que el guión de Hijo de los Hombres se desarrollará en una serie, ya que el argumento es muy similar al de la película, de hecho. Peliculón, ¿eh? Sí, sí, la verdad, una película muy recomendable y, bueno, habrá que ver la serie qué tal. Me suena un poco, creo que la he visto anunciar un poco, ¿no? ¿No tiene que ver algún guionista de los de Black Mirror que están detrás de este tema también? Quizás, yo he visto que el guionista, que uno de los guionistas es el de Hijo de los Hombres, ¿no? Sí. Bueno, chicos, que sepáis que Toyota le va a hacer la competencia a Mercedes con el S500, porque resulta que Mercedes va a sacar 200 unidades de los primeros coches autómatas. Y Toyota quiere hacerle la competencia a Mercedes sacando mayores unidades a la calle y a un precio módico, para que la gente pueda tener ese automóvil. Bueno, está mal, ¿no? Sí, sí. Han dicho también que iban a sacar ahora automóviles con drones, ¿no? Tripulados, ¿no? Dentro de poco también, sí, ¿no? Además con el dron. Pero resulta que ya sabéis que por un precio módico... Bueno, precio módico. Precio habrá módico, que gastarse... Tampoco... Bueno, módico. Que son cientos de habrá miles. Habrá que gastarse los 30.000 euros, por lo menos de Toyota, que sabéis que el coche, tú le dices, llévame a mi casa y te lleva solito. Esto ya como desafío total, quieras. ¿No? Vamos a ver el taxi ese con el... Veremos a ver lo que va a hacer el gobierno también, porque con el robot, creo que no dejarán que el coche conduzca solo para llevar a tus hijos al colegio. Seguro que ese taxista robótico también escucharía la COPE, eso no... Sería muy duro eso, ¿eh? Ya por último, bueno, el señor Dar, jornada sobre Lovecraft en Alcobendas el 15 de marzo. El Centro de Arte de Alcobendas será el punto de encuentro para conmemorar la figura del novelista de ciencia ficción y terror, H.P. Lovecraft, siempre me confundo con el nombre de Lovecraft, ¿eh? La jornada se compone de conferencias sobre el autor, certamen de póster de terror, una ponencia sobre terror y la alta cocina, que me imagino que ya sé que tocarán, temas de canibalismo y cosas sí, de esas. Bueno, Aníbal Lecter, ¿no? Y... Sí. Preparando un cerebro, ¿no? Para... Sí, algo así. Una partida de rol, coloquios y proyección de dos películas inspiradas en el universo de este grandísimo autor. Bueno, suena bien. Así hemos dicho en Alcobendas, ¿no? Sí, yo intentaré ir a ver si puedo hacer ahí una cobertura con los medios que tenemos tan importantes, ¿sabes? Yo por mi parte termino con otro futuro estreno, en este caso de una película llamada Gemini, de la que se presenta su primer tráiler. Ato Bautista, un director filipino que ha firmado títulos como Carnivore o Blackout, tiene esta nueva película, titulada Gemini, como hemos dicho, que va a tener mucha sangre por lo que se puede ver en el tráiler. El argumento nos presenta a Julia, una paciente psiquiátrica atormentada por sus propios demonios y cuya hermana gemela Judith la quiere muerta. Atormentada por el miedo y la culpa, ya que las hermanas cometieron un crimen hace años, busca a un detective de policía y juntos emprenderán la búsqueda de Judith y se internarán en el oscuro pasado de Julia. No, la pinta, ¿no? Cine de Filipinas, igual que James Wan, el director este de Insidious. Ya, y de yo me como todo. O sea, que de ahí parece que va viniendo buen cine de terror. Todo el cine oriental, la verdad es que está... La verdad sí, que, suelen ser las que innovan realmente en el género. En Corea también estará también muy... Sí, toda la zona, ¿no? Sí, zona asiática. Están ahí, están muy locos, ¿eh? Esa gente. Sí, sí, muchos problemas psicológicos por la zona. All things pass into... Bueno, pues vamos a poner una canción con esta banda de punk escocesa que nos lleva a Venus. La banda se llama De Recillos y la canción se llama Destination Venus. De la vida. El sótano. ¿Habéis oído? Eso está bien. Happy Barry, Barry, Happy Barry, no sé qué. Happy Barry, no, no, no se oía nada, coño. Happy Barry, tuyo, maricón eres tú. El doble Jerry Cari. Happy Barry, la puta soy yo. Hand me a blast. Don't fuck me up, dude. Bueno, ¿qué nos traes aquí de los Happy Barrys? Sí, vamos de, a ir, de la semana. Vamos a ir empezando los Happy Barrys. Seguimos con Nofex de fondo. Empezamos el 15 de febrero, o sea, hoy. La semana los Happy Barrys los iniciamos con uno de los creadores de una serie de dibujos que cambió en muchos aspectos el concepto de los mismos. Nos referimos al creador de los Simpsons, Matt Groening, que hoy cumple 60 años. Es decir, que también es el creador de Futurama. Sería aquí apreciada por señor Dar. Es muy grande, ¿sabes? Sí. Luego vi hace poco, es que no me acuerdo qué películas eran, pero hizo como unas películas así. Sí, hay varias películas de Futurama, hay varias películas. No, y de Matt Groening normales, pero de estas así como de comedia de los 70, 80. Y sí, es que ahora mismo no sé cuáles son, pero vamos, que no me esperaba para nada grande. Hombre, tiene 60 años, ya tenía tiempo ahí de currar antes de los Simpsons, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Bien, pues este mismo día habría cumplido 50 años Chris Farley, actor de comedia que llevaría una vida similar de John Belushi, falleciendo a incluso la misma edad que esta, a los 33, y por causas muy parecidas además. Todos los grandes mueren por sí, lo mismo. Bueno, podréis verlo en películas como La Salchicha Peleona o Los Cabezaconos. Títulos de gran enjundia, ¿no? Qué película, La Salchicha Peleona, ¿eh? So, directo a los Oscars, ¿no? Pero este estuvo también en el Saturday Night Live, ¿no? Sí, salió de ahí, de Saturday Night Live. Bien, pasamos al día 17 de febrero, el lunes, día en que cumple 33 años el actor Joseph Gordon-Levitt, actor que se va haciendo grande y que ha participado en muy buenas películas como Origen, Looper o El Caballero Oscuro, en el papel de un posible Robin. La verdad es que este tío, bueno, a mí me parece muy inteligente. ¿Sabes que empezó? Bueno, sí, este empezó es de una serie, es sí, una serie de... Esta de los marcianos estos de sí. Que echaban Antena 3, que hacía de... Sí, sí, sí, salió de ahí, lo dejó un tiempo y luego ha vuelto... Es que dice que quería acabar su carrera universitaria, el tío se puso a estudiar y, o sea, tuve desaparecido como 5 o 6 años y luego ya Christopher Nolan le... No, me se lo curró porque bueno. No se había encasillado ahí en... Bueno, anterior al Caballero Oscuro creo que es... Looper, no, la de Looper, que es un peliculón, vamos, me parece. Sí, sí, muy recomendable, no la ha visto... Y ese director, si habéis visto Brick, que es la primera que tiene, que también es una película así bastante interesante. Es un director así un poco raro uno, pero sí. Está bastante bien. Bien, pues este mismo día es compartido con el director de Transformers y Armageddon. Y a las que hay que sumar otras películas palomiteras como La Roca o Dos Policías Rebeldes. Hablamos de Michael Bay, que llega a los 49 años. Está haciendo pasamos viejuno a... ya este también, ¿eh? Sí, hombre, bueno, todavía 49 no... Pues es un jovencito, observa, es un jovencito. Un joven todavía. Vamos al 18 de febrero, día en que cumple 60 un actor que empezó en papeles de bailarín macarra de discotecas y que tras varios años perdido resurgió gracias a que Tarantino contó con él para el papel de Vincent Vega en Pulp Fiction. Hablando de John Travolta, ¿no? Es de John Travolta del que hablamos. Uh-huh. Y para traer algo de producto nacional, Travolta comparte de nacimiento con el director José Luis Cuerda. Llega a los 67 años, que es el director de Amanece que no es poco y productor de una buena parte de las películas de Amenábar. Vamos al día 19. Este día queda reservado para el actor puertorriqueño Benicio del Toro. Traffic, 21 gramos o Snatch forman parte de su carrera y cumple 47 años. Actor ahí muy apreciado por amigas, ¿no? Por amigas, sí, sí, sí. Ahora están guardando, el hombre se está poniendo fondo. Sí, hombre, se está comiendo un poco a sí mismo. Pero creo que lleva tiempo comiéndose a sí mismo. Ya en el hombre lobo le vi ya comiéndose unos filetones ahí, estaba el tío ahí. Es lo que tiene el hombre lobo, ¿no? Hombre, tiene su sesapil, ¿no? Yo reconozco que... Bueno, a mí, reconoces no, a mí que te pone. Me pone, ¿no? Pero bueno, a mí, le ponen, ¿sabes? Bueno, sí, qué sí. Coño, si fuese mujer, pues sí, me pondría. Bien, bueno, después de esta declaración aquí como erótica señor Dar, pasamos al día 20. Tenemos a un gran escritor que nos dejaba el año pasado y que nació un 20 de febrero de 1926. Hablamos de Richard Matheson. Hablábamos ahora hace un momento por la novela Soy Leyenda o El Último Escalón, La Casa Infernal. Escritor muy recomendable. Que podéis encontrarla ahora, la han reeditado en Valdemar. Así sí. Que es una novela que había desaparecido un poco de las ediciones historias españolas y es un libro muy recomendable. Vamos. Sí, sí, hay quien quiera buscarlo. Ya lo traeremos si es en algún programa, vale. Probablemente. También un 20 de febrero, pero de 1927, nacía un actor que haría historia por ser el primer actor negro en ganar un Oscar por un papel principal. Estamos refiriendo a Sidney Poitier, que cumplirá 87 añitos ya. Qué elegancia, ese tío sí, mira, si fuese mujer... Seguimos ese tío, ahí con la declaración. No, la verdad, un tío, un dandy. No, era un actor muy atractivo, Y eso, hay que reconocer el mérito ese de ganar un Oscar por un papel principal. A mí me da pena que... Yo creo que ahora mismo tendría más relevancia. Es que, joder, ese tío, la verdad es que tuvo que ser muy duro, abrirse camino ahí. Claro, pero consiguió abrirse, lo que ahí está su mérito realmente. En la época que era, hoy en día, pues. Yo pienso distinto, que hubiese tenido más papeles de todos modos. Sí, hombre, seguramente habría tenido mucho más trabajo. Uh-huh. Trabajos principales. Y bueno, y para finalizar los Happy Barrys, vamos al día 21 con la celebración del 51 de cumpleaños del actor Kelsey Grammer, que conoceréis si no por su papel de psiquiatra en Cheers. Vale, por su propia serie, Fraser. Una de las mejores series de todos los tiempos. Sí, sí, lo traes realmente por eso, a mí no es una serie que me llame. Ya. Pero bueno, se trata de un spin-off de The Cheers, que estuvo en antena durante 11 temporadas, siendo uno de los spin-offs más exitosos, que cogió en temporadas incluso a Cheers. Yo la verdad es que siempre he querido vivir como Niles y como... Sí, sí. Ese pequeño lado burgués pedante, me gustaría. Sí, ese es el motivo de que haberlo traído aquí para cerrar los Happy Barrys. Muy bien. Hasta aquí se ha acabado, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa. La primera regla del sótano es no hablar del sótano. Baby, baby, baby. pues vamos con los estrenos de esta semana. ¿Qué has traído tú? ¿No? Creo que esta semana no hemos coincidido, me parece. Creo que me comentaste tú la que traía. Yo traigo Monuments Men. Sí, yo es que digo, bueno, tampoco es que es una peli que me bueno, no interesa, sé, pero a mí me llama la idea de la película. Es la que estuvo hablando en el Buscar, ¿no? Sí, la que comentó cuando habló un poco de estos hombres monumentos. Es decir, que eso es una película dirigida por George Clooney. Sí. Con Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Cate Blanchett, o sea, un reparto muy completo. Y nos cuenta, como comentamos ya aquí, eso, final de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de historiadores, directores de museos, expertos de arte, que se van a dedicar a buscar todas las obras del expolio nazi. Y nos cuenta, la historia va a ser principalmente esto, las andanzas de este grupo, que está basado, es decir, como ya se comentó, en hechos reales, ¿no? Que había los Monuments Men, fue un caso real, había este grupo por parte del ejército americano para recuperar estas obras de arte. Y nada, eso se estrena, como hemos dicho, para el viernes 21, creo que es. La semana que viene, ¿no? Vamos. Sí, el viernes 21. Y no sé, a mí es el estreno que me ha llamado, pues creo que el que traes tú no me ha llamado. No, no te ha llamado, ¿no? Eso, pienso ir a verla, porque a ver si sale, como te dije, sí, el retrato del joven. A ver, sí, de hecho lo tengo por aquí, el retrato del joven, lo pondremos ahí en Facebook, que es vale, el perfecto cuadro. Bueno, yo he traído la de Her, que bueno, a ver, tampoco es que me emocione, pero de las que había más o menos, digo, a lo mejor yo me vería esta y creo que la iré a ver. Sí. Es de Spike Jones y bueno, el director de Cómo ser yo, Malkovich, o Donde viven los monstruos, y es una peli así como una mezcla entre ciencia ficción, romántica, un toque dramático, es un poco raruna. Y bueno, la verdad es que es protagonizada por un teléfono móvil, ¿no? Creo. Sí, y por Joaquín Phoenix, ¿vale? Y bueno, la historia va de que en un futuro cercano, Teodoro, un escritor solitario, consigue un nuevo sistema operativo basado en un modelo de inteligencia artificial y diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario. Pues bueno, para sorpresa del usuario, se crea una relación romántica entre él y la voz femenina de este sistema, o sea, operativo. Básicamente es patrocinar Civil de iPhone y recordar el capítulo de Big Bang Theory, ¿no? Sí, el que Purrapali se enamora de Civil. Bueno, no sé qué tal estará. Bueno, lo que pasa es que tiene buenas críticas, sobre todo de Joaquín Phoenix, así que bueno. No, hombre, es un actor, que me gusta, a mí es un actor que me parece muy bueno. ¿Sabes? Pero vamos. Pues, la voz es de Scarlett Johansson, creo, ¿no? Creo que no la nominaban por el hecho de que solo fuese la voz del personaje y no saliese persona. No la nominaban para los Globos de Oro por ello, creo, me parece. Creo que no. Tendrá alguna escena de sexo, pero claro, ¿cómo será eso? Puede ser un poco. Puede ser un poco desagradable, quizás. Un poco introspectivo, pero, ¿no? Seguiré quedando con los hombres monumentos, creo. Vale. Bueno, de libros traigo un libro de por aquí, se llama La leyenda de Yoitrol, el inmortal, de Daniel Menéndez Cuervo. Pues la leyenda de Yoitrol narra la historia de un héroe legendario que vive en un mundo cruel, un pueblo de salvajes asesinos, donde hay continuas traiciones, amores que parecen imposibles, campesinos huyendo por tierras devastadas, vamos, un poco fantasía épica al estilo Juego de Tronos o Conan. Que bueno, que habrá que dar una oportunidad, ¿no? Un poco no, a sí. La literatura es patria. Es un género ahí que con Juego de Tronos, la verdad que ha repuntado. Yo sabes que la tengo un poco manía, pero a mí personalmente sí me gusta, me he leído las novelas y a mí me entretiene. Yo he leído mucha fantasía y épica y es como que, no sé, ya. Es que de verdad que es por tocar los cojones. Es parte de tu talibanismo en ser reacio y luego cedes, pero... Pero de todos modos que no soy el único, porque un día estaba en el Aznac y en la parte de novela épica y fantástica y el que estaba trabajando ahí, según llegó una persona y estaba preguntando por Juego de Tronos. Y está, joder, este está a los cojones de que me pregunten por esta novela. Dice, si es que hay 200.000 novelas mejores, no sé cuántas, ¿sabes? Y yo dije, sí. Y bueno, vamos a pasar con un tema y vamos a pasar a otra cosa. Vamos a pasar a una canción de los Children of Stone. dios es un astronauta. Oz está en el arco iris. Y Midian es donde viven los monstruos. Y tú has venido a morir. Da ambiente de miedo, ¿no? Sí, sí. O sea, voy a pasar un poco para adelante para... Sí, va a sonar por ahí un poquito de black metal. Ahí, ahí, temblar. Desde las puertas de Midian. Bueno, pues, a ver, hoy vamos a hablar, vamos a hacer un compendio, ¿no? Hay un poco de... Vamos a hablar de Clive Barker, que es uno de los grandes escritores de terror, sobre todo de la generación de los 80, ¿no? Un poco... Sí, 80-90, que aquí no... No habíamos traído todavía. No, la verdad es que es, y es uno de, bueno, de los grandes. Es una persona un tanto especial porque es cacho de todo. Porque este tío ha sido escritor, ha sido director, hace videojuegos. Sí, sí, fotógrafo, ilustrador, o sea que... Un tío bastante... Sí, muy polifacético, ¿no? Sí, y bueno, para, es un escritor inglés y para que más o menos hagáis una idea, es el que escribió Hellraiser, también se hizo famoso por los libros de sangre. Sí, los libros de sangre realmente que son, los creo que son cinco libros. Son creo cinco que son, volúmenes, me cinco. Parece. Yo he empezado ahora con el primero. Y, yo me he leído el primero y luego he leído trozos sueltos de varios. Los iremos trayendo poquito a poco. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, decir que es un personaje, a ver, yo por lo que he leído él, tiene cierta tendencia al sadomasoquismo, ¿sabes? Y lo refleja un poco en sus obras. Bueno, de hecho, si habéis visto Hellraiser, todo el tema de los demonios, los cenobitas, que son como los demonios del placer, y bueno, pues un poco, se recrea un poco con estas tintes. Y también el libro que vamos a hablar, que tiene también algunas escenas sexuales un tanto... Sí, el libro que no la película. En el libro. Está quitado de la película. Un tanto calenturientas. Sí. Y bueno, en esta vez vamos a presentar un libro de ellos, ¿vale? Un poco, a ver si podemos hacer más ediciones de él y vamos a hablar de... En este caso de Cabal, raza de noche, ¿no? Subidón aquí ahora mismo, Sí, ahí suena dándolo todo. Todo el poder aquí del metal. Y bueno, vamos a hablar un poco, a ver, Cabal, ¿qué es Cabal? Hablamos un poco del argumento y luego desarrollamos un poco la novela. Sí, voy a contar un poco de qué es la historia, sí. Que... Vale, te dejo a ti si quieres de Cabal, que te da bien hablar de qué va... Comentar de qué va, bueno, pues Cabal nos habrá de... El protagonista se llamaba... Aaron Boom, sí, lo tengo por aquí. Es un chaval que tiene una serie de pesadillas. Sí. Y que va a un psiquiatra. El psiquiatra le va a convencer de que le estaba matando a unas familias. Vale, decir que el psiquiatra se llama Philip Decker y Philip K. Decker. Sí, que está en ese homenaje a Philip K. Dick y a Decker, el personaje de Blade Runner. De Blade Runner, eso es. Por el apellido, efectivamente. Pues este psiquiatra le convence del hecho de que está asesinando a estas familias. Sí. Por lo cual él va a ir hasta Midian, sitio en el que sueña, sitio donde se ocultan los seres malignos, digamos, ¿no? Al menos lo que cree, que es el mal, se oculta allí, donde puede llevar a que te perdonen tus pecados. Que te perdonan todos los pecados, eso es. Viaja a Midian, allí va a conocer a la fauna, a la flora que hay ahí. Seres que hay en calle Midian, que la verdad es que son de los más variopintos, ¿no? Y tiene y mucho que en la película se echa en falta que se desarrolle mucho más, ya llegaremos a eso, pero que se desarrolle más porque más le echo mucho en falta más el tema de lo que es las razas de noche, el conocerlas mejor y varios personajes que en el libro te los desarrollan mucho más, la película pasan como anécdotas, simplemente los ves un poco de fondo, que eso yo le echo en falta. Si os gusta un poco el tema mitológico, se nota que está muy influenciado por toda la mitología celta, bueno, de hecho nombra hasta Baphomet y sí, es el son dios. Seres un poco así de toda la mitología indoeuropea, podríamos decir, un poco, ¿sabes? Es un poco todas estas creencias del más allá desde un punto de vista de todos estos pueblos celtas o pueblos de las estepas, es un poco mezclado. Sí, un poco adaptado en... Sí, como un tiempo, una época moderna. Un tiempo actual, pero un poco refleja lo que es ese mundo. Sí, así es. Bueno, pues teníamos Aaron Boone en Midian, que escapa de ahí, porque bueno, el recibimiento no es quizás el que más esperaba. Esperado, ¿no? Y al salir, la policía lo está esperando, acaban con él, pero bueno, no terminan de acabar con él, porque él ya realmente pertenece a estas razas de noche. Y va a volver a ellas. Sí, sí. Y Lori, que es su pareja, va a ir a buscarlo y bueno, y ahí ya se va desarrollando un poco. Se desarrolla un poco esta magnífica historia. Y va todo historia, ¿no? Hasta un final apoteósico de muerte y destrucción, de sangre, ¿no? Ahí, de mostrar quién tiene más humanidad o quién tiene menos, si la raza de noche o el propio ser humano, ¿no? Sí, la verdad. ¿Quién es que más humano? Esta historia, hombre, no es, fíjate, para ser de Cliff Barker, no es la que más de terror tiene, ¿sabes? Un poco más casi. Yo es que mezclaría, tiene toques románticos, tiene toques fantásticos, algún toque de terror. Y bueno, la verdad es que es una historia, la verdad es que cada punto tiene lo suyo. A ver, si vamos paso a paso, por ejemplo, el tema de misterio que tiene y un poco pseudo policíaco con el tema de... Sí, el asesino. Del asesino. Serie, que en la película también es criticable el hecho de que la convierten casi en un slasher. Sí, no es así. Es porque como se convierte más en una persecución de un psicópata asesino que lo que es, como comentaba antes, las razas de noche. Pero sí, bueno. Incluso tiene ese toque de suspense que a mí me gusta mucho. De hecho... es un personaje, yo creo que está muy muy bien desarrollado. Bueno, todo el tema, hay un asesino en serie, ¿no? Que además que le llaman cara de botón, ¿no? Que es un asesino, sí, que va con una máscara y... Que es el asesino que está cometiendo los crímenes por los que acusan, por lo que el psiquiatra hace creer a Aaron Boone que... Bueno, tampoco hacemos mucho plagio si decimos quién es, ¿no? Porque lo dicen casi al principio, ¿no? No, sí, es que tampoco es que lo dejan muy al suspense. Si en cuanto muere... Bueno, muere, cuanto le disparan a Aaron Boone, ya ahí se demuestra un poco que es el propio psiquiatra, ¿no? Vale, bueno, pues podemos decir que tiene una parte de suspense, que es todo el tema de este asesino en serie, ¿no? Luego tiene todo el tema fantástico, que es todo el tema de Midian, que a mí me parece que es una raza, verdadera joya. Conocer algunos de los personajes de las razas, son distintas razas, sí, la verdad que hay... Esa parte del libro yo creo que probablemente es la mejor. Además, aparte que tiene personajes pues muy muy carismáticos, como Peluquín, ¿no? Que es como... Sí, Peluquín, que por lo menos en la película sí tiene un papel un poco más activo. Pero, por ejemplo, está la que es como un erizo, no me acuerdo ahora del nombre. Que en la película realmente su papel lo tenía por aquí. A ver si lo encuentro, lo comento. Era la de Susie 4, ¿no? La cantante, ¿no? De Susie 4, de hecho, es que no sale. No llegó. Todas las escenas fueron cortadas. Ya llegaremos a eso en las curiosidades de la película. Vale. Pero bueno, el personaje que hace este personaje es como un erizo, solo sale al final, y en el libro sí tiene un poquito más de jundia y más de participación. Y bueno, la verdad es que, bueno, no sé, a mí esa parte es de las que más me gustan. Y luego, bueno, luego tiene todo el tema romántico, que también es muy bonito, porque el tema de Lori, de cómo es un personaje muy carismático, cómo ella es capaz de sacrificar, ¿no?, cualquier problema, toda la situación que tiene con tal de recuperar su amor, ¿no? Sí. Decir que a mí en el libro me gusta mucho también todo el tema sexual que tiene, ¿no? Que es un poco de Cliff Barker, ¿no? Sí, hombre, Lori se pega ahí una masturbada, ¿no? Una masturbación bastante... Que en la película no brilla por su ausencia. Sí, la verdad que sí. Y luego también todo el tema sexual de él también es que se le tira casi un capítulo... Hablando de los problemas sexuales que tiene él, porque es un tío frustrado, que tiene la mente un tanto calenturienta que... Sí, hombre, es que lo que comentabas tú al principio, Clive Barker saca ahí un poquito su... Sí, es que es un tío un tanto... Persona más oscura, ¿no? De él. Un tanto peculiar. Pero bueno, decir que a mí esta novela me parece, vamos, una obra maestra de su tiempo y, bueno, una novela muy generacional, ¿no? De la época de los 80, creo que... Sí. Además es muy fácil de leer, creo que es de... Para iniciarte en Cliff Barker, yo creo que es una novela que... Probablemente sea la mejor para iniciarte, pues los libros de sangre, el primero empieza simplemente a presentarte como unos personajes y puede resultar un tanto caótico al principio, porque es completamente inconexo entre un capítulo y otro. Sí, sí, sí. Y este probablemente es un poquito más lineal la historia y más fácil de entrar. A mí la verdad es que lo malo es que se me hizo un poco corto, no sé, me hizo... Hombre, realmente es que es un relato corto más que una novela y sí. Es una lástima que no haya desarrollado quizá un poco más en novelas el mundo de Midian. Después hay cómic y demás, pero en novela como tal creo que el mundo de Midian se quedó un poco aquí. Siempre se le han preguntado mucho. Y cabal. Y es que Thomas Cliff Barker yo creo que acabó un poco quemado. No sé, tuvo ahí como un momento muy creativo y de repente ya dijo, ya no hago más pelis, no escribo más libros y me dedico a hacer otra cosa. Bueno, de hecho es que ha hecho hasta videojuegos ahora. Tiene sí. Un videojuego que se llama Jericho también, o sea que... Hombre, con el tema pelis le quemó mucho lo que hicieron realmente con Cabal. Sí, por parte de la productora de Mountain Creek. Pues que la cortaron. De Morgan Creek, que diga, perdón. De Flafos fue, ¿no? También la que lo sacó, ¿no? Creo que también. La compañía que realmente sacó ahí fue entre Morgan Creek y después Paramount, creo que era la. Pues la creo que le cortaron un montón de metraje. Sí, tiene, ¿no? Igual así, entramos ya un poco en la película. Realmente es eso, le cortaron 50 y tantos minutos De peli, ¿no? De película. De hecho, en 2012 salió una iniciativa por internet de recogida de firmas a pedirle a Morgan Creek que le deje hacer una versión de director, ¿no?, a Barker y meter ese tiempo, esos minutos, pero creo que se ha quedado un poco en nada esa iniciativa. Pues Morgan Creek insiste, se agarra al hecho de que no querer, no sabemos por qué, dejar ver esa parte de la película. Vale, ya para finalizar en el libro, a mí lo que me gusta mucho, está sonando la banda sonora de un soundtrack de la película. Sí, esta es la canción de la música del final de la película. Sí. Y bueno, decir, a mí me gusta mucho también todo el mensaje de que nada es lo que parece y, a ver, que el verdadero mal es casi más de los humanos que de las propias bestias, ¿no? Que es sí, un que, poco... más, que es más que un sitio donde estén recluidos, es donde están, en un sitio donde ocultarse de la sociedad, más de la que sociedad. Estar recluidos por ser malos, ¿no? Sí, sí, de hecho tienen, a mí, fíjate, la primera me gustó mucho la escena que saca la Inquisición ahí, haciendo cuando, ahí matando toda la raza. Cuando le enseñan a Lori como por qué terminan las razas de noche ocultas ahí en Midian, sí. Sí, bastante te hace bastante que reflexionar, ¿sabes? Sí, bueno, sí. Vamos a pasar con la peli, ¿vale? Muy bien. Bueno, esta película, es de los, creo que es de 1990. El 90, es la segunda de Cliff Barker como director, después de Hellraiser. Parece que le gusta dirigir sus propias películas. Decir que empezó a ser director porque hicieron un par de adaptaciones de dos relatos de los libros de sangre que no le gustaron mucho. Sí. Y por lo visto ya se encabronó tanto que dijo, bueno, voy a rodar yo... Sí, mis propios libros, que de hecho, que bueno, aquí será por el tema de cómo le cortaron la película, pero realmente viéndola, comparándola con el libro, te planteas que cómo puede el propio escritor del libro haber hecho también un poco esa masacre, pero bueno, a mí me cuenta que han quitado casi una hora. La película yo reconozco que a mí sí me gustó, hombre, lo que pasa que se nota que es más... A ver, es muy gamberra la película, sí. Además tiene ese ambiente, se nota que viene un poco de los 80, tiene ese toque también punky, ¿sabes? Hombre, sí. El protagonista es casi un punky, más o menos. Hombre, sí, que en su estreno, que fue el 16 de febrero de 1990 en Estados Unidos, realmente fue un fracaso de taquilla. Perdió dinero, de hecho. Se ha convertido en una película de culto, eso sí, ¿eh? Es una película. Sí, después con el tiempo sí, realmente... Cuando existían los videoclubs como tal, se convirtió en una película muy de alquiler y de videoclub, pero en el cine realmente, por lo visto, no funcionó como a lo mejor hubiese debido funcionar, pero bueno, pasa con muchas películas. Bueno, a mí yo destaco mucho que el malo, o sea, Deckard está protagonizado por David Cronenberg, ¿no? Que es como... Sí, bueno. Sí, en ese sentido la película cuenta con muchos papeles y demás que parece que está hecha en plan... Sangan colegas, sí, lado Pelokin, como comentabas, es Oliver Parker, que es un amigo personal de Barker en la adolescencia. También están por ahí el que hace de Lisbon, el jefe de las razas de noche, que es Doug Bradley, el mítico Pinhead de Hellraiser. Sí. También cuenta ahí con parte importante, porque el diseño de producción es de Ralph McQuarrie, diseñador del Boeing 747 y de todas las naves de Star Wars. Y el maquillador igual, el maquillador también viene del Imperio Contraataca. Le bastante dinero para ser una película de terror, entre comillas. Sí, creo que era un presupuesto de 11 millones de dólares en su época. Era la hostia. O sea. Sí. Y bueno, decir que David Cronenberg es el director de pedazos de trayazos como La Mosca, o Scanners, o Videodrone, y luego, a ver, para los más pedantes, Promesas del Este y Un día de violencia, ¿no? ¿Es un fin de semana de violencia o cuál es la película esta de un día? Una historia de violencia, ¿no? Que a mí me gustan, pero yo es que sí, me encabrono mucho cuando, a ver, David Cronenberg lo veían como un friki. Tenemos aquí un colaborador aquí, saluda si quieres, hola, buenas. Vale. Hola, buenos días. Buenos días aquí. Y bueno, la verdad es que a mí me jode porque, claro, David Cronenberg es cuando hacía La Mosca o hacía Videodrone o, claro, la gente, bueno, pues sí, a los cuatro frikis sí le molaba, pero luego hizo, bueno, Promesas del Este y todo, que es un magnífico director, es la hostia. Pues ya era la hostia de director cuando hacía Scanner y cuando hacía La Mosca, ¿sabes? Sí, claro, lo que pasa es que se aceptaba un poco peor. Hombre, sí que hay un homenaje a Videodrone, ¿no? Sí, la última escena que tiene. Y decir que también sale Cliff Barker es el que hace de cura, ¿sabes? Sí, el cura que participa en esta última cena de la que hablamos. Una cara loco también. Y bueno, decir que la película, a ver, a mí me gusta mucho, creo que es muy gamberra. Bueno, la última hora es brutal, porque es una escena de una especie de paletos rednecks americanos, además con un sí, comisario la, que parece sí, hombre, un la película, nazi, simplemente tío. Resumiéndola rápida, decir eso es un poco la historia, es esa. Muere Boom, vuelve a Midian. El psicópata, mucha persecución del psicópata, demasiada quizás. Van a Midian y lucha policía contra Razos de Noche. Un resumen ahí muy rápido y muy condensado. A mí me gusta, no sé. No, a mí la película también me gusta. La volví a ver esta semana por el tema del programa. Pues, la verdad, hacía tiempo que no la veía y... Bueno, se sigue dejando ver bien. Se nota mucho ese olor a los 80, ¿no? Es muy ochentera, sí. Se nota mucho en muchos aspectos, pero... Decir también eso, como comentábamos lo de que era un plan colegueo, hay un par de escritores, Joe Skip y Craig Spector, que también hacen su cameo haciendo de cadáveres en la morgue, o sea que fue un poco película de entre amigos, ¿no? De Barker. Bueno, decir a mí que me encantan las frases que tienen, ya hemos puesto el corte de Peluquín, que es brutal también. Sí, la verdad. Y el de el que estábamos comentando fuera de micros, el de os voy a cortar las cabezas y cagar en vuestros cuellos, me parece una frase bastante bastante potente. Sí, contundente. Luego la de ven aquí Moisés de mierda, no sé, tiene ahí una... No sé, tiene un... Además, sí, no, los diálogos la verdad que están adaptados al momento en que se hizo. Ahora mismo una película con lo políticamente correcto que tenemos que hacer en todos los aspectos, sí. Se vería mal probablemente que... A mí lo que me extraña es que nos sacasen las escenas de sexo, no sé, para la peli con la irreverencia que tiene esta película, no sé si la llegaron a cortar. No sé si será parte de lo que cortaron, quizás hay que tener en cuenta eso, como hemos dicho, es casi una hora de metraje lo que se le quita a la película, que Barker por eso dejó también un poco de lado el cine, porque él mismo comentó que pensaba que la gente le iba a resultar inconexa la película, que de unas escenas a otras... Pues el montaje realmente... Si es verdad que hay momentos que te quedas un poco como... Han hecho ya barbaridades. Por ejemplo, Excalibur, también una película que también me gusta mucho, se cargaron, creo que fue una hora y pico de película y ves que la película muchas veces es inconesa. O sea, hay momentos que dices, hostia, ¿sabes? ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ves aquí que han pasado 30 años y de la nada, de un día para otro. Y bueno, eso es el problema que tiene cuando... No, claro. A mí es que eso me fastidia, porque muchas veces los cortan estas películas porque dicen que, claro, que si dejan todo el metraje la gente no la va a acabar viendo. A ver, si una película es buena y te gusta la película, te vas a comer media hora más o una hora más si te gusta. Si no, no sé. Bueno, no... si tienes ese metraje y no quieres el cine, luego cuando la saques en DVD, la versión extendida, ¿sabes? Y claro. Deja esa parte que la gente pueda ver que en qué consistía realmente la idea de un poco director. Volviendo un poco al tema curiosidades con la película, es decir, que antes de Schaeffer, que es el actor protagonista, que es un actor que, bueno, después realmente tampoco es que haya triunfado en exceso, sí. Se consideró a los actores Rutger Hauer y a Christopher Lambert, el de los inmortales. Sí, a Christopher Lambert. Hauer, decir que es el mítico replicante de Blade Runner. Sí, oye, Christopher Lambert, qué mal actor es, Hombre, Lambert es lógico que sonase porque, claro, esta película es poco después de los inmortales y Lambert estaba... El momento más alto que ha llegado a estar en su carrera, que fue finales de los 80, que nunca más ni ha llegado ni volverá. A mí me gusta esa, bueno, Los Inmortales me mola un puñal, y la de Jaca el Asesino y poco más, que tiene, sí, no, si es que tuvo un momento ahí, finales de los 80, principios de los 90, que era como un actor ahí, referencia, comprensiblemente. Era un buen actor el hombre, tampoco... Bueno, ya ha dejado sus pelis, ¿no? Siempre algo ha dejado, ¿sabes? Tampoco... Yo ya con Los Inmortales me conformo, de hecho, vale. No necesitaba hacer más. Vale. Inmortales iba a hacer el Fresnedillo, ¿no? Estaba ahí... Sí, bueno, por ahí han rodado muchos posibles directores. No sé si al final Fresnedillo es el último que ha quedado o no, porque creo que es un proyecto que está dando muchas vueltas de un lado a otro, muchos cambios, sé cómo... A ver lo que sale. Bueno, estamos aquí todos viejunos, aquí todos pesados. No, bueno, volvemos a esta, a las curiosidades. Decir que no era la Paramount, era la Fox. La Fox, ¿no? Sí, que eliminó, decir que cuanto se iba a estrenar, eliminó la mayoría de las escenas gore. Hizo desaparecer, como comentabas tú antes, el papel de la cantante Susie 4. Solo hizo desaparecer por completo. Y también hay una escena de una mujer leopardo cabalgando en una especie de criatura por las calles de Midian. También se la cargaron, ¿no? También, venga. Sí, es eso. La película recibió algunos premios, hay que decirlo. Recibió por ahí el de cine fantástico. Estuvo en el Festival de Cine Fantástico de Ámsterdam, donde ganó el Silver Screen. Y en el 91 también ganó el premio de la crítica en el Festival de Fantasporto. O sea que la película, hombre, ha sido... No, sí, esta peli es súper recomendable si la queréis ver. O sea, vamos, yo me he disfrutado mucho y de estas pelis que de vez en cuando, pues... A mí es que Clive Barker me gusta. Sí, realmente gusta ya decimos, la película es 1:35, sí, lo que se había dado, o sea que se pasa. Y luego toda la de Clive Barker es también. También hizo Candyman, creo que fue la última que hizo, ¿sabes? Y luego Hellraiser. Bueno, Hellraiser. Sí, no, tenía otra por ahí después, entre medias, no me acuerdo. El Señor de las Ilusiones. El Señor de las Ilusiones. ¿Cómo es? Videoco o algo así, ¿no? Es, bueno, una película también un tanto raruna. Sí. Parece un poco delicatessen. Pero eso desde el 90 y tantos, sí. No ha vuelto a dirigir nada. Se ha dedicado más a decir eso, como hemos comentado, que ha salido como cómic, ha salido como videojuego. O sea, bueno, recomendable. Pues ya sabéis que Clive Barker, que está muy bien y que ya estamos estando un poco pesados ya, un poco viejunos. Así que nada, que os leáis el libro y os veáis la peli, que vais a pasar un buen rato. Y voy a poner una cancioncita para cambiar. Vamos a poner a los Steel Little Finger con la canción Gotta Get Away. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. El sótano. A mí me parece de puta madre. Bueno, señor Mandalay, estoy poniendo la música oscurilla porque vamos a hablar de una persona... Bueno, es una persona muy atractiva, también. Lo que pasa que está vinculada a ese espacio, Es una persona de luces y de sombras. Y de sombras, o sea, ¿no? Odiado por unos y amado por otros. Esas que nos dejan indiferente. La pregunta es, ¿tú lo amas o lo odias? Lo amo. Lo amas, no, ya, sí. A mí también me tiro para el monte, ¿sabes? No, reconozco que estos personajes me... A mí me ponen. Hay pocos que dejen así de dividido a la gente, que pocos digan, bueno, no estuvo mal, ¿no? O, bueno, un poco malo, pero no, estés o estás a favor, estás en contra. Uh-huh. Estamos hablando de Maximilian de Robespierre, que nació en Arras en 1758, y que realmente su vida activa, conocida y tal, es de 4 añitos nomás. O sea, sí. Es muy poquito, muy poquito. Hay que marcarlo dentro de un periodo convulso para el mundo occidental, que es la Revolución Francesa, pero antes la americana, con la Guerra de Independencia. Y esto tiene relación directa, porque la Guerra de Independencia americana, que se suele ser los colonos contra Inglaterra, realmente participa Francia activamente y también participa España. Es lo que iba a decir, que la gente no se acuerda mucho, pero hay un español muy famoso que fue Bernardo de Gálvez, que fue el que lideró todas las guerrillas por la zona de Nueva Orleans, y ese tío desfiló al lado de Washington, y es una persona que aquí en España es totalmente desconocida. Ya te dejo... No, son cosas que sí, quizás muchas veces no aparecen en una película, la gente no la suele conocer, ¿no? Entonces esto tiene relación directa, ¿por qué? Por dos motivos. La Guerra de Independencia va a dar directamente a la Constitución Americana de 1787, ¿verdad? Que establece una serie de derechos que están vigentes hoy. Es la misma Constitución que tiene Estados Unidos, salvo con algunas enmiendas, ¿no? Y por otra, porque Francia se queda arruinada. Cuando se dice Francia, se dice el rey, porque como dijo Luis XIV, si no me equivoco, el Estado soy yo. O sea, es algo que no se puede diferenciar. O sea, Francia es el rey. Y deja arruinado a Francia, ¿no? Entonces, eso provoca una serie de convulsiones económicas en Francia, subidas de impuestos, el precio de los cereales sube tanto que la gente, el alimento principal que tiene es el pan, y sobre todo en París hay revueltas. Y bueno, no me quiero centrar mucho en la Revolución Francesa, pero esas son las causas que llevan a la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, que se ha sobredimensionado mucho. Cualquiera que después haya leído un pelín, al final no es aquella, lo que nos han contado en el cole, etcétera, es algo más pequeño, pero que sí que, bueno, se suele marcar como el inicio. Yo creo que cualquier relato con contexto histórico, de verdad que luego lo lees y yo creo que se dimensionan mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que también se dimensionan también le engrandece lo que representaba la toma de la Bastilla, sí, le engrandece, ¿no? De verdad, ¿sabes? Que luego estudias un poco pues estos acontecimientos y a veces no es exactamente como te lo pueden llegar a contar, ¿no? La Bastilla era un sitio donde se tenía gente de cualquier tipo, por orden político, no sea solo por crímenes de sangre, que eso siempre ha sido algo normal, y que durante mucho tiempo estaba llena de reclusos, pero que en el momento que toman la Bastilla me parece solo sacan a 4. Uh-huh. Y de esos 4 que sacan a un hombre que por su fisonomía tiene el pelo blanco y barbas blancas, y queda como símbolo, ya se hace una especie de marketing político, uh-huh, diciendo como si ese hombre llevase ahí siglos, ¿no?, encerrado, y como símbolo de la opresión del rey y del Estado. Es un momento un poco Monty Python, ¿no?, también, ¿no?, si lo fuésemos a analizar, sí, perfectamente, ¿no? se podría hacer. Bueno, entonces la Constitución de Francia surge en el 89, uh-huh, con los primeros derechos después de la americana, ¿no?, del hombre y del ciudadano. Hay que decir que es del hombre realmente, no el hombre y mujer, sino hombre. De hecho, hay una propuesta para que sean derechos del hombre y de la mujer, y a Olimpia de Gush la acaban matando. Entonces, bueno, todavía no es muy democrática 100%. Y en medio de esto, que todavía no había surgido como tal nadie como Robespierre. Bueno, Robespierre es un purista, le llaman el incorruptible. Es un hombre que es un radical. Un radical porque va a la raíz de las cuestiones, no se quedan meras reformas superficiales. Ahora quiero hilar un poco con lo que surge ahora, ¿no? Siempre con la actualidad, que nos piden reformas desde Europa, desde Alemania, reformas estructurales. ¿Sí? Pues en este caso necesitaríamos un Robespierre, ¿no? Un Robespierre que lleve esas reformas a cabo. O sea, que no se queden simplemente en cambiar 4 leyes y tal, ¿no? Entonces, la importancia de Robespierre yo creo que reside en la capacidad que tiene de ser fiel a unos principios. Unos principios que habían dados ideológicamente por Rousseau. Rousseau muere antes de ver la Revolución Francesa y tiene unos principios de democracia que son llevados a cabo, es la mano ejecutora, por Robespierre. Esos principios de libertad, de igualdad, fraternidad, que son una frase esta típica, frase. Que son, los lleva hasta la última consecuencia. Y ahí reside lo bueno, la parte buena de Robespierre. Hay que decir que cuando él ejecuta la mayoría de las normas, es el periodo del terror. El periodo del terror se llama porque a cualquiera que estuviese mínimamente en contra de estos ideales revolucionarios o republicanos, se le cortaba la cabeza o se le mataba directamente. Para que os hagáis una idea, el mes antes de que se cerrase el Comité de Salvación Pública, que era una delegación de poder, donde estaban Robespierre y Saint-Just, un gran olvidado, por cierto, mataron a 1.300 personas el mes antes de acabar con el tinglado. No está mal, ¿eh? No está mal. Eso, vamos a ver que esto es principalmente es en Francia, pero principalmente París, ¿no? Entonces, además, también yo creo que habría que un poco meterse un poco en el contexto también, joder, en esta época tampoco es que la vida humana valiese, no sé, sabes, creo que, o sea, que muchas veces sobredimensionamos mucho estos contextos y también en la época, sabes, no sé, yo creo que a lo mejor Robespierre en una época como ahora, ¿tú crees que a lo mejor hubiese hecho lo mismo? Es que ahora tenemos, si se analiza desde un punto de vista actual, que sería liberal, Robespierre es un animal, o sea, se pondría en el mismo saco que Pol Pot. Sí. Alguien así, ¿sabes? No, Pol Pot, a todo quien tenía gafas, lo pasaba a cuchillo o a bala. Y llevó a toda la gente de una ciudad de la capital a recoger arroz en el campo. O sea, que... Exacto, sí, vació las ciudades, ¿no? Sí. Pero si uno va a ver qué hizo Robespierre, pues ya empieza a dudar, porque lo que hay que entender es que hasta ese punto, salvo en Estados Unidos, y hay que ver que las noticias no corren tan rápido como aquí, ¿no? Y la gente no está tan informada como ahora, que pasa algo en Somalia y se entera uno en el momento. Hay un antiguo régimen donde hay un rey que manda sobre todo, por la gracia de Dios, o es Dios casi, es el Estado. Después está la nobleza y el clero, que tienen privilegios, sobre todo, captación de impuestos, tierras, todo. Y después hay un tercer estado, que es la mayoría, que no tiene nada, no tiene casi nada. Claro. Pero surge ahí viene la crítica marxista, bueno, la ideología marxista, que hay una clase que es la burguesía, que va ganando dinero y lo que necesita el Estado, como hemos dicho, es dinero. Uh-huh. Y entonces ahí, bueno, desde un punto de vista marxista, es una revolución burguesa. Desde otro punto de vista, no. Ahí también hay mucha polémica, siempre la ha habido. En cualquier caso, si vamos a ver lo que hace Robespierre en ese casi no llega un año, las normas ya me gustaría a mí tener algunas casi aprobadas. Te voy a hacer una pequeña incisión. Te voy a decir lo que opino de Robespierre, ¿eh? Lo vas a escuchar. Dime. Ahora mismo. Ya podemos seguir. Creo que queda claro. Los gustos del señor Dark. Vamos a ver, aquí hay una serie de medidas que es que parecen de hoy en día, ¿eh? Algunas son alucinantes. Vamos a ver. Tenemos en medidas sociales abolición de la esclavitud. Sí. Que ahora lo damos por hecho, pero hasta entonces había esclavos. Sí, sí. Francia comerciaba con esclavos. Obligatoriedad del tuteo. O sea, es algo que, y más en España, quizás en otros países no tanto, pero era obligatorio saludar con señor, señora, excelencia o lo que fuese, y es obligatorio. Divorcio, matrimonio, etcétera, con plazos máximos, ¿no? Reparto de bienes comunales, aunque parece ser que los ayuntamientos no permitieron repartir todos los bienes de los ayuntamientos. Supresión de la ley marcial, que permitía, pues, aberraciones. Censo de indigentes, y esto va casi dirigido a la señora Botella, parece que ser que le estorban, ¿no? Sí. Censo de indigentes para que perciban ayudas de los bienes confiscados. Pues fíjate, o sea, algo que... Cuando aquí la señora Botella nos dice que estorban, ¿no? Y que hay que acabar con eso y que hay que multarles. tampoco sé con qué dinero van a pagar. Después hay medidas contra la iglesia, que este es un clásico, ¿no? Y donde se pasan a cuchillo a muchos curas, etcétera. Pero se suprimen iglesias, congregaciones, universidades como tal, obviamente de la iglesia, ¿no? Y hay una muy curiosidad que yo creo que esta gustará mucho, y para quien no conozca, se establece un calendario republicano, sí, que nada tiene que ver con los santos, ¿no? Cada día, cada mes es, tiene un nombre relacionado con la naturaleza, cada día con un vegetal, un instrumento, los días acabados en cero, o bien con un animal. Podemos tener que el día 5 de enero pues puede ser el día de la endivia, ¿no? Y se estableció y se utilizó, ¿no? Y medidas sociales como... y medidas económicas como emisión de bonos, y para acabar, sobre todo, la crisis seguía estando ahí, claro. O sea, la economía manda, y si Francia no tiene dinero antes de la revolución, no tiene durante la revolución, ¿no? Y después hay que decir que esta acción revolucionaria de matar a tanta gente y tal, hay que darse cuenta que Francia estaba rodeada por una serie de países que eran todos monárquicos, sí, y que se levantan en armas contra Francia, contra Francia republicana. Y la única opción que tienes es luchar contra estos. ¿No te recuerda mucho luego la guerra civil en Rusia después de la Revolución Soviética? Es como un poco... Es similar. Es muy, muy similar. Como la guerra americana. Tiene también su... Si se levantan estos, se van a levantar otros. Y entonces lo que tienes que hacer es luchar contra quien te ataca, pero es que dentro hay gente que está en contra, nobles, tal, y se les pasa a cuchillo, no se puede dejar. Lo que la célebre frase de Robespierre, que dice hay que matar al rey para que el pueblo pueda vivir. O sea, no basta con juzgarle a un rey que ha cometido derechos, como él dice ya en aquella época, contra la humanidad, es una aberración. Bueno, aparte es que eso ha pasado mucho. Bueno, por ejemplo, aquí en España, en... Cuando en la revolución del 68, cuando luego se proclamó la Primera República, al no cargarse el linaje, al poco tiempo luego se vuelve otra vez a instituir la monarquía, ¿no? Quizás, hombre, siempre es muy polémico hablar de estos temas, ¿no? Y dónde está el bien, o sea, lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Pero bueno, yo siempre me pongo un poco en la situación histórica y en el contexto, ¿no? Y un poco analizar, pues hombre, que son momentos muy difíciles, en situaciones muy críticas, en el cual tienes que determinar una serie de acciones que hay que ponerse en su lugar, ¿no? También, ¿no? Un poco, es verdad que tampoco se tiene por qué justificar la muerte de ninguna persona o algo, pero también, no sé, creo que es muy fácil juzgar cosas o juzgar acciones desde lo lejos, ¿no? Cuando a lo mejor en el momento que los estás viviendo sería bastante más complicado. Cambios tan radicales conllevan a actos que luego se pueden considerar negativos, pero que son inevitables, ¿no? Y además, si os dais cuenta de lo que acabas de decir, es que lleva existiendo desde la antigüedad lo mismo. Es como si fuera una ruleta que gira con las mismas situaciones, lo único que cambia es el espacio-tiempo y las fechas. Es que no cambia otra cosa, es lo mismo. Sí, es un cambio radical, y sobre todo en Europa, también para toda la humanidad, ¿no? Pero para Europa es un cambio decisivo. O sea, nosotros tenemos esta pseudo-democracia con una serie de libertades y tal, y la gran mayoría viene de ese punto concreto en el tiempo, que podría haber sido en otro sitio, quizás si no se da ahí se hubiese dado posteriormente, eso nunca se sabe, ¿no? Pero viene de allí, con sus... Pero hay que reconocer que tiene sus sombras y sus, claro, sus luces, ¿no? Por último, decir que Robespierre es también muy famoso por orador. Es de los grandes reconocidos como mejores oradores de toda la historia. Se puede meter en el mismo saco a Cicerón, a Robespierre, a Kennedy. Una cosa es que se dice y que se esté de acuerdo, ¿no? Otra cosa es cómo se dice, y él parece ser que era excelente orador. Por último, decir que, bueno, quien a hierro mata, a hierro muere, y acabó guillotinado el 26 de julio de 1794, ¿no? Que su reinado del terror duró poco menos de un año, pero que en poco menos de un año se aprobaron una serie de medidas totalmente opuestas a lo que existía antes, radicales, y que algunas de ellas ya podrían estar en vigor hoy mismo. Muy bien, la verdad es que, bueno, ya sabes que siempre que me cuentas algo yo me quedo aquí callado, yo te escucho. Bueno, se podría hablar horas tal, pero aquí lo que ha dicho un compañero, que estos temas que te llevan a cuestionarte qué es el bien, qué es el mal, ¿Habría otra manera de hacerlo? ¿Podría haber actuado de otra manera Robespierre sin matar a gente? Posiblemente sí. Quizás no. O quizás no. La situación, es decir, del momento. Tú estás gobernando, sabes que te están conspirando contra ti justo a la puerta de al lado, otros diputados de la Asamblea. ¿Tú qué haces? ¿Les detienes? ¿No les detienes? Es complicado. Mira, aquí en España, por ejemplo, hay un caso muy evidente con Prim, ¿no? Que es que, por ejemplo, Prim, quizás por no haber tomado esas medidas con gente como el general Serrano o otros conspiradores que tenía detrás, que no fueron los anarquistas, eso es totalmente una mentira. Sí. Si a lo mejor hubiese hecho como Robespierre, pues España hubiese cambiado mucho como país ya en el siglo XIX. Y no hubiese cambiado, y no se hubiese quedado como quedó luego, ¿no? O sea, siempre es verdad que a veces es decir, si tomo estas medidas, pues las cosas pueden haber cambiado de raíz, pero no. Estas situaciones yo creo que no las llevan a su máximo esplendor de eliminar a todos tus enemigos, porque yo creo que en la historia te tomarían como si fueras un asesino en serie. Hombre, yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta tampoco, pero lo mejor lo que es que se elimine a la gente, ¿no? Pero hombre, si tus enemigos desde aquí no apoyamos las masacres de personas. No, pero hombre, lo que pasa es que cuando se estudian estas cosas, pues hombre, hay que tener un poco, o sea, a ver, es que a mí hacer demagogia con estas cosas tampoco me, yo la historia hay que estudiarla y estudiar también el contexto y la situación, ¿no? Es que hacer demagogia es muy fácil. Y los ideales se mantienen cuando eliminas a todos tus enemigos, si no, no puedes, y se mantienen a tiempo. Un poco radical, pero... No, o mandas a los hombres de negro también. También. Hay que, para acabar, quería decir un par de cosas. Sí. Hay una escuela de estudios robespierianos en París, me acuerdo, que tratan solo el tema de Robespierre. Sí. Y tiene editados no sé cuántos volúmenes solo sobre sus discursos y todo sobre Robespierre. Y aquí en España se edita poco sobre Robespierre. Yo solo he podido encontrar dos o tres libros. Uno que me gusta especialmente está editado por Acal. Sí. Pequeñito, se llama Slavoj Žižek presenta a Robespierre, Virtud y Terror, que básicamente es una introducción a quién es Robespierre, filosofía, virtud y terror, como lo dice él, y los discursos de Robespierre seleccionados con una brevísima introducción para ver a Robespierre realmente qué decía. Pero hay muy muy poquito editado sobre Robespierre, quizás tiene miedo de que vuelva a salir nuevo Robespierre. Qué de ideas. Bueno, pues yo creo que vamos a ir pasando con otra cosa, ¿no? La verdad es que, vamos, me ha encantado. Sabes que me gustan mucho las cosas que traes, me parecen muy interesantes. Gracias. Y bueno, ya a ver si volverá. Bueno, la semana que viene ya no vuelves, ¿no? La semana que viene no puedo estar aquí. Vamos a ver si podemos apañar algo y si no se puede, pues volveré a la siguiente. ¿No? Vale, perfecto. Bueno, ya para finalizar, para pasar con otra cosa, voy a poner una canción de Los Vibrator que se llama Baby. Come on. quiero decir que tengas cuidado. Que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete al sótano y a reíros y a hacer el gilipollas. Pues hoy el señor Busca nos va a hablar de los templarios, que también tienen muchas luces y muchas sombras, ¿eh? Hombre, los templarios, sabemos, es como iban a lo suyo, pero bueno, a lo suyo económicamente y muy bien protegidos. Yo es que tengo ahí mi... no sé, tengo mi... no soy tampoco muy... no estoy muy a favor de los templarios tampoco, ¿eh? No, o sea, hombre. Hubo una época que me interesaba mucho, pero creo que también tiene muchas sombras y creo que tuvo una época que se hicieron mucha apología de ellos ahí. Además, mira, los templarios para mí fueron engañados, porque eso de ser guerrero, de no tener actos sexuales y luego pertenecer a un acto religioso... Un poco como los Jedi también, ¿no? Un poco, sí, pero es una combinación muy extraña. Sí. Muy extraña, porque sabemos que las cualidades del hombre, sobre todo, es estar con tu pareja y te sientes mejor con tu pareja, tener tus relaciones sexuales y luego ya tus pensamientos. Sí. Y... hombre, a mí me gustaban más los cátaros, yo reconozco que... sí, hombre, los creo que tuvieron... pero bueno, también se mitifica todo mucho. Luego a lo mejor profundizamos en los cátaros y también tienen sus sombras como todos. Si es que también aquí, oye, verdad es que analizamos un poco... hacer apología de algo tampoco es muy bueno porque a todos nos pueden sacar nuestra vergüenza. Y además, ¿sí?, vosotros lo sabéis. Resulta que esto va por jerarquías, desde el general hasta el soldado. El general y todos los jefes tienen derecho a las comilonas, que si actos sexuales, y el soldado ahí a pan y agua. Eso no puede ser, para mí fue un engaño. Frase lapidaria aquí del señor Buscas, ¿eh? No, es verdad. Bueno, pues os voy a hablar de uno de los emplazamientos más importantes de la Orden Templaria en España y de toda la jerarquía de Europa. Bueno, decir un poco que en España, debido a la Reconquista, pues hombre, las órdenes militares tuvieron mucha importancia, sobre todo en una serie de territorios como La Mancha, como Castilla, bueno, como casi todos los lados estuvieron por ahí danzando, ¿no? ¿Y en qué pasaba en Segovia? ¿Qué hay en Segovia? Cuéntame. Bueno, pues en Segovia, chavales, pues está la iglesia de Veracruz. Uh-huh. Anteriormente Santo Sepulcro, templo católico situado en el barrio de San Marcos, ciudad de Segovia. Sí. Y bueno, chicos, una historia impresionante. Muy relacionada con la Orden de Malta, ¿no? Sí, con la Orden de Malta, pero bueno, es que la Orden de Malta es la que lleva esa iglesia de Veracruz, es suya, es de su propiedad. Bueno, ¿qué secreto se esconde esta iglesia? Bueno, pues vamos a ver, chavales. En ella se tomarán y se desarrollarán decisiones templarias de gran importancia. Uh-huh. Además de ser todavía al día de hoy refugio tranquilo de las reliquias más importantes para toda la cristiandad. ¿Qué reliquias tiene? Esas reliquias, bueno, están custodiadas por los caballeros templarios, solo lo saben los de la Orden de Malta. Uh-huh. Y bueno, y he tenido el privilegio de hablar con uno de ellos y ha sido impresionante. Y eso solo lo saben ellos. Y mira, por lo que me... ¿No la vas a contar o no? No. Os voy a contar dos cosas muy importantes. Que lo estás escondiendo, ¿eh? Nos matarán por contarlo. Al loro de lo que me dijeron. Sí, dime. En uno de los 12 lados que forma este templo, ¿sí?, en uno de los 3 trozos en los que fue dividida la cruz de Cristo encontrada por Santa Elena, reposa pacientemente a la espera, seguramente, de que llegue el momento donde ese elegido o elegida devuelva ese secreto a la humanidad. Eso es lo primero. Yo me he perdido. El segundo acontecimiento... que es muy importante, está relacionado con el símbolo de las beatitudes, de la cruz de 8 puntas. Uh-huh. Es un símbolo de espiritualidad. No solo se idea para su culto y meditación, sino para esconder uno de los grandes misterios originados por los templarios. Esto fue todo lo que me dijo. Las 8 beatitudes que la forman sirven para descifrar la indescifrable alfabeto secreto templario. Madre mía. Tú date lo que guarda. Y más todavía, varios documentos escritos en este alfabeto permanecen también ocultos dentro entre las piedras de esta iglesia. Bueno, como muchas otras templarias que guardan siempre el ocultismo, ha estado muy relacionado con... Bueno, decir que era una de los templarios, adoraban a Baphomet, que es el que estábamos hablando de razas de noche, ¿sabes? Tanto en la forma de las propias iglesias, todos son significados. Sí. Uh-huh. Alucinar todavía. Dentro de la iglesia se encuentran dos pequeños habitáculos secretos donde permanecieron escondidos otras reliquias, que eran expuestas públicamente en algunas ocasiones. Por ellos mismos, claro. Bueno, en toda Europa las reliquias han sido... Joder, podemos hablar aquí de cachos de la Cruz de Cristo. Ahí prácticamente en toda Europa hay reliquias. No, pero hablamos de la Veracruz en este caso. Sí. Hablando de la de los templarios, realmente es la Veracruz. Sí, pero vamos, que tenemos, de hecho, bueno, tenemos una especie de sábana santa en Valencia, tenemos un grial, creo que es por Asturias, o sea... Las reliquias era muy importante para cada iglesia o sitio, porque claro, es lo que hacía atraer a peregrinos, lo que hacía atraer el dinero. Y imagen, contra más reliquias tuvieses, más importante eras. No importaba que estuvieses quizás en una ciudad importante, sino la cantidad de reliquias. En mucho tiempo pues era el caché, que se podría decir, de la iglesia. De la iglesia, ¿no? Y bueno, ¿te contó alguno del famoso secreto que tenían los templarios? ¿Qué se llevaron de Israel ahí, del templo de Salomón? Los templarios de Israel se llevaron, más que las reliquias, se han llevado... Conocimiento, podemos hablar. Mucha sabiduría. Sí. Son esas palabras ocultas que siempre decía Jesucristo, que ellos poquito a poco... Y sobre todo, la verdadera imagen de Jesucristo, que no es... la que tú vas cuando ves a una iglesia, ni los retratos que salen en las obras de arte, porque en las obras de arte, si veis, las caras son afrancesadas. Oye, son europeas. Cuidado con Salomón, que era una persona que... Y sabemos que Jesucristo hizo magia con los demonios para contraer el templo. No era europeo. Señor Buscas, que Salomón dominaba a los demonios para construir el templo. Sí, pero espérate, porque esto está relacionado con el templo del rey Salomón. Claro. A ver... Suéltanos alguna... Venga, suéltalo ya, hombre, por favor. Venga, no te enrolles. Hay una buena y gran opinión. Por favor. Que es que me estás poniendo aquí. Quiero ver el misterio, quiero ver... Es que esto oculta las verdaderas medidas y la construcción exacta del templo del rey Salomón. O sea que está un poco construido. Bueno, de todos modos se dice que casi todas las construcciones templarias, bueno, hasta masónica, bueno, podemos hablar. Y los objetos, claro, que esconde el templo. Porque son medidas universales, ¿no? Son medidas como que te hacen como llegar a Dios, ¿no? O llegar a una especie como de nivel elevado de misticismo. A mí por lo que me ha dado a entender, yo solo sé que hay una asociación o una organización en Israel. Científica y de ingeniería que dicen que ya tienen el tercer templo del rey Salomón, que por lo que cuenta la historia de Israel, se va a construir ese templo porque Dios lo quiere así, y se va a construir y se pegará un solo tiro. Pero cuando se crea el tercer templo es cuando viene el apocalipsis, ¿no? Supuestamente, ¿no? No, todavía queda... No, a mí por lo que me han comentado, desde que se crea el templo hasta que venga el apocalipsis, quedan muchísimos años. Más de lo que se piensa. Esperemos, ¿no? Esperemos que no tendremos la posibilidad de hacer otro programita de radio, ¿no? alguna temporada más caerá. Pues, yo, por lo que tengo entendido, fíjate tú, todavía quedan 100 años para que ocurra todo eso. Bueno, resumiendo un poco el caso, que esta iglesia de Veracruz, que yo la he visto y la verdad es que merece, es muy interesante, la pena verla. Muy bonita. Sabéis que cuando entréis por sus puertas esconde grandes secretos, pero esos grandes secretos ellos lo saben. Y por lo que tengo entendido, por mucho que se haga el tercer templo del rey Salomón, pero sin contar con los españoles, por lo que me dijeron, en realidad, mira, Francia, Inglaterra, todos, pero lo más importante es España e Israel, el vínculo. Joder, los demás están en un segundo plano. ¿Sabes? España y sobre todo el Camino de Santiago, que Santiago, ya sabéis que cuando cogía a los moros es que los descuartizaba. Una cosa muy... Pasaba a cuchillo, pero vamos. Y luego fue... Vamos, muy, muy robesperiano, ¿no? Por lo que tengo entendido, Santiago, aparte de ser guerrero, luego se dedicó exclusivamente a ser muy religioso. Y por lo que se tiene entendido, por lo que me han dado a entender, como si Dios le hubiera perdonado todos sus pecados. Hay también muchas iglesias, muchos castillos en Portugal, ¿no? Hay iglesia de la Orden de Santiago, está en Palmela. Tenemos en Tomar una iglesia, castillo, precioso en Tomar, que es de la, también de los templarios. Y si alguien va a Lisboa, que quizás es lo más común, en el barrio de Alfama, poco más arriba de la catedral, hay una pequeña iglesita al lado del mirador de Santa Lucía, que pertenece a los caballeros de la Orden de Malta. Tiene ahí el cartel y puedes comprar alguna postal y todo. Muy pequeñita, no sé nada, el Buscas tendrá que investigar, pero no hay nada esotérico que yo sepa, pero muy bonita también. Seguro que hay algo esotérico, ¿eh? Ahí siempre sacas algo, ¿eh? No te creas que siempre hay. Bueno, señor Buscas, ya veo aquí hablando. Señor Buscas, bueno, ¿alguna cosa más, algún secreto bueno, más que nos quieres contar? Nada más. También deciros que, sobre todo, que cuando la gente va hacia el Camino de Santiago, que sepáis que es lo más importante de todos los templarios, el Camino de Santiago. Pero el Camino de Santiago un día hablaremos porque, sí, porque antes que de guarda Cristo, muchos secretos el Camino de Santiago. Es un camino que ya existe de tiempos inmemoriales. Y que sepáis. También está muy relacionado con el juego de la Oca y de hecho con las rutas migratorias que hacían las Ocas de Europa. Mira, ahora que dices del juego de Fraga, de la Oca, creo, y todo. Sí. Me comentaron también que en el juego de la Oca, cuando tú juegas al juego de la Oca antiguamente, era iniciático, iniciático, sí, claro. Es como si estuvieras vendiendo tu alma en ese juego. Madre mía. Lo que se dice, ¿no? Te quedas ahí tan pancho, los lo tenemos ahí detrás del es lo que me dijeron, que el juego de la Oca esconde ese gran secreto. Que estás jugando entre la vida y la muerte. Lo que pasa que ahora, pues hombre, todos esos ideales y todas esas historias pues han quedado muy atrás. Queremos tranquilizar a todas las y esos madres pensamientos. Aquí que, pero bueno, que estén jugando ahora que, con sus hijos, que no va a pasar. Que era por eso el juego de la Oca. ¿Te imaginas que pasa ahora aquí? Empiezan a haber asesinatos ahí. Destrucción masiva de parchís. Nos contaste en España para acabar con el juego de la Oca. La nana, ¿no? Asesina, ¿no? Era, sí, sí, sí. Pues aquí el juego de la Oca también trae. Ay, a mí me gustaría que hiciese una versión como la del cazador, pero en vez de con la ruleta rusa, con el juego de la Oca, tío. Ahí con Didi Mao y con la Oca en medio. Bueno, pues señor Buscas, pues nada, espero que os haya gustado la historia, hombre, sí, y claro. Fue impresionante cuando hablé con esta persona. Muy bien, tú sabes que siempre a mí me dejas acojonado. Siempre, ¿pero sabes, por qué, chicos? Pues sueltas unas cosas aquí. No, pero es lo que me sucede. ¿Cómo se llamaba la iglesia y dónde quedaba? ¿En Segovia? Sí. ¿Dónde? La iglesia Segovia, de la Veracruz, enfrente de la casa de Segovia. A mí me gusta mucho, la verdad es que de hecho es de los sitios de Segovia. Es una iglesia muy, muy recomendable, a ver, la muy pequeñita además, pero... Uh-huh. Mucho y sobre encanto. Todo, más adelante me dirán muchas cosas más de los templarios que algún día hablaremos. Muy bien. Esto es el principio. Muy bien, pues nada, pues la verdad es que sabes que siempre me dejas acojonado, ya no. No, pero últimamente, no sé, me encuentro gente que, yo qué sé, cosas del destino como a todos nos pasa, que te dicen, oye, pues mira, di esto, di lo otro. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a poner otra cosa, vamos a poner un tema de los Sisters of Mercy, un tema tranquilito que se llama 1959, vamos a cambiar, a pasar con otra cosa. Thank you. like another gun. Like a homeless, restless, known time. Like a wee baby. Lo que está abajo en el sótano permanece abajo. El sótano. Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. El sótano. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente... El sótano. Y bueno, ya para finalizar este programa voy a traer de la familia escocesa que robaba y comía a, y se comía a los viajeros. A veces la realidad supera la ficción y el aislamiento puede degenerar y oscurecer a las personas. Los instintos primitivos vuelven a florecer y uno de estos casos fue el clan de Alexander Bean, una familia de casi 50 miembros que vivieron 25 años en una caverna. Allí procrearon entre padres e hijos y para sobrevivir se alimentaron de carne humana. Alexander Swaney pertenecía a una familia de granjeros de las afueras de Edimburgo a finales del siglo XVI. Cansado de la vida pobre que llevaba, decide escapar junto a su novia a la otra punta del país. En el camino realizan pequeños robos y pillajes hasta que se instalan en una profunda caverna en las costas de Bananet Head, cerca de Galloway. Al principio subsistían de las pertenencias que robaban a los viajeros que asaltaban y asesinaban. La pareja comenzó a tener hijos y esto cada vez se volvió más salvaje y más interesante. El incesto se hizo una práctica normal en la caverna por la que la familia crecía y el hambre aumentaba. Entonces la solución fue comerse a las personas que asaltaban. Durante 25 años, centenares de aldeanos desaparecen, donde solo se encontraban ropa, despojos, trozos de pies, de manos, cosa que empezó a alimentar el terror por la zona de esta zona de Escocia. La población estaba aterrada, se hablaba de hombres lobo, de demonios. Los caníbales no dejaban ninguna pista y no dejaban a nadie con vida, así que la población empezó a disminuir por esta zona. Hubo muchos juicios a inocentes, se pensaba que fue un hostelero loco y esto encima pues trajo más problemas, ya que nadie se quería hospedar en ningún hostal y encima la gente empezó a dormir pues justo pues a la intemperie, cosa que lo dejó más fácil para este clan de caníbales. Una tarde un grupo de viajeros descubrió a un grupo de salvajes atacando a un hombre y bebiendo la sangre del cuello de otro cadáver. Tras difundir esta noticia, llegó a los oídos del propio rey de Inglaterra, James I, y decidió darles caza enviando a 400 soldados. Nada más y nada menos que a 400 soldados de la Guardia Real. Estamos hablando de lo que serían las boinas verdes de la época. Las tropas no encontraban nada, pero acercándose a la costa, los perros que rastreaban empezaron a chillar y aullar en una oscura caverna. El espectáculo era dantesco y traumatizó a los soldados de por vida. De hecho, hubo bastantes relatos y bastantes escritos posteriores. En 25 años, la familia se componía de la pareja, 8 hijos, 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas. La familia fue encadenada por orden de su majestad y los soldados recogieron los despojos y el botín, que fue bastante considerable. En Edimburgo su sentencia fue también brutal. Les amputaron los brazos, piernas y los dejaron desangrar. Las mujeres y nietos fueron quemados en las hogueras sin dar una pizca de arrepentimiento. Se calcula que más de 1000 almas fueron devoradas. Pues nada, ya con esto decir que a veces la realidad supera la ficción y esta historia a mí me dejó un poco bastante impactado. A mí me ha dado hambre, ¿eh? Sí, sí. Me suena a Burger King. De hecho, creo que hay una, no sé si hay, creo que hay una adaptación cinematográfica que se llama El Clan, me parece. Es una película así un poco de medio serie B, creo que es así un poco así, que no sé si es, si es oficialmente la historia, pero bueno, es, está un poco inspirada en El Clan de esta familia. Y luego me dices a mí con todos los relatos que yo traigo que tan cojono. Me acabas de dejar, vamos, desnudito. Sí, no, esto es una historia que tenía, un libro que tenía hace tiempo, que era la historia de los asesinos en serie, y venía, y bueno, tenía un apartado relacionado con esta familia, ¿no? Que fue un, es un sí. caso bastante conocido. Hay una película llamada Shaunee, Flesh of Man, uh-huh. basada en, la historia, esta, ¿no? en esta historia. Ah, que estaría bien un día verla, ¿no? Bueno, a ver, sí, bueno, a ver lo que te a ver qué nos encontramos. Que no, no se entere Ferrad Adrià de esto, porque vamos, estas cosas sabemos lo que puede salir. La reducción del cerebro. Reconstrucción de filete de... Sí, sí, sí, sí, la verdad es que puede ser duro, duro. Bueno, voy a poner una canción y ya luego vamos a ir finalizando. Voy a poner una canción de, se llama The Killing Moon, de Equan de Bunnymen, que también salía en la película de Donnie Darko. Escucha el sótano, pero me lo van a tomar por culo. Este programa de hoy, es verdad que ha estado muy vinculado al terror, ¿no? Hemos hablado de Santiago Matamoros. Ahí, ha habido mucha sangre y mucha víscera aquí en el programa de hoy. El programa que viene vamos a hablar de cosas de buen rollismo. Vamos a hablar de, no sé, de Heidi, tío, por ejemplo, de Miyazaki o yo qué sé, buen rollismo, ¿sabes? De Janis Joplin, si queréis, un poco. Bueno, pues ya sabéis, como siempre, todos los sábados ya entre las 11:30 y la 1:30, ¿no? Una, sí, más o menos, entre las 11 y algo y la 1 y poco, por ahí más o menos, ¿no? Vale, ¿damos? A ver la semana que viene, a ver si me da tiempo, voy a hablar del libro este de la Felguera, de Sherlock Holmes contra Houdini, y si no, pues no sé, ya alguna película cosa, ya o algo traeremos, si no. Es decir, el blog del programa es el sotanoprograma.blogspot.com.es. Para que quede ahí constancia. Y nada, ya hemos dicho la dirección de correo, ya la hemos dado, el Twitter y demás, ya lo hemos dicho, pero la recordamos de nuevo. Programasotano@gmail.com, en Twitter como @programasotano, vale. Y en Facebook como Programa El Sótano. Vale, ya por último decir que la persona que nos escribió el correo, bueno, tú lo has leído, ¿no? Yo lo he elogiado, sí. De la novela negra, que está muy bien, pero no sabíamos qué motivo, si le podemos ayudar en algo, podemos comentar algo. Que se explique, que nos hemos quedado un poco anodados con el tema. Pero agradecemos el correo, ¿eh? Sí, no, nosotros nos hemos encantado de todos los correos que nos mandan. Así que nada, pues hasta la semana que viene, chicos. Hasta la próxima semana. Luego, chao.